Julia. Llora, llora. Llora, querida. Era mi vida. Mi china linda. Mi compañero. La saqué y la maldigua, la vestí a la poblana. La saqué y la maligua, la vestí a la poblana. De cuando como si una habana, la iba a dar. Ay, y se me fue, llora, lloraba. Ay, que se me fue. Yo la querida. Ay, que se me fue. Era mi vida. Ay, que se me fue. Mi china linda. Ay, mi compañero. Ay, que se me fue. Y con su pensamiento loco, también alivias como entrar. Y con su pensamiento loco, también alivias como entrar. Ale quiera, vuelve, vuelve. La cosa es romper el congo, mi china. Ay, que se me fue. Llora, lloraba. Ay, mi china linda. Ay, que se me va. Llora, perdura. Ay, que se me va. Llora, lloraba. Ay, que se me va. Y con su pensamiento loco, también alivias como entré. Y con su pensamiento loco, también alivias como entré. Ale quiera, vuelve, vuelve. La cosa es romper el coco, mi china. Ay, que te me va. Llora, lloraba. Ay, que te me va. Era mi vida. Ay, que te me va. Yo la querida. Ay, que te me va. Oh, la bacha Fanta. Ah, bon. Ay, ah. Mi coffee, yo, mi lucky saber, mi ringi me di pichin rabul tagam din now we now din now din now din now jaklen alon jomin alon warun alon de valiasyon yo puten yo kata samba avion yo puten yo dole samba Burkina Faso yo puten yo kata ak samba Abidjan yo puten yo dole Heli ti reuni con somos senegalés. Combia non la nube, mano vela daban. Un pache yerme, mano vela daban. A la guión de Congo, mano vela daban. Un pache buena, mano vela daban. Joma mao, mano vela daban. Presida ministro la dame. Molo, molo Mécanicien, maçon, menuisier Minou, minou Molo, molo Artisino, clési, akaoubé Minou, minou Molo, molo Militaire, policier, gendarme Anna Jean-Val Molo, molo Combien non la nommé Molo, molo Jean-Val Diagaya, rampal Molo, molo, tabadou Fanta, moi, samawé Molo, Papa Cham, ya isa mandana Mano vela damani Marca ya isa mawai Mano vela damani Badu Jo, Badu Bukambia Mano vela damani Badu Dangan, Badu Busokon Mano vela damani Jaji Monseku Singana Mano vela damani Malik Sou, Pulo Ardogo Mano vela damani Malik Baborom Nagameu Mano vela damani Manik Ju, Jufanyo Hobai Mano vela damani Samba Jai Bu Abiyo Mano vela damani Samba Abiyo Samba Abidjan, mano vela damani. Pechelen mawayale, mano vela damani. Tuti job samba way, mano vela damani. Tenjam pante umale, mano vela damani. Cheli chikergi, gane. Weli chikergi, gane. Khana khamulenko, wala bogulenko. Yo samba khorka, bagna. Kale bujigen bagna, kale bujigen bagna. Kisa, kisa li chikergi. Ah ah, bagna po. Salima dami chikergi, kale bujigen. Aji kisoli jikar, ah ah, badna po. Walhamuloko, kale bujigen badna la. Salimata mi jikar, ah ah, badna po. Dabajam mi jikar, kale bujigen badna la. Yohana baguloko, ah ah, badna po. Amari, yo baguloko, kale bujigen badna la. Teresana hamuloko, ah ah, badna po. Yoli jikar, kale bujigen badna la. Kale bujigen jikar, ah ah, badna po. Yohana hamuloko. Wala bok bagulok, ah ah, mandana. Sali kisa, yo li chikar. Kale bujige badnala, yo khana khamulok, ah ah, mandana. Ah, badnala, dalla jay bi chikar. Kale bujige badnala, yoel yoel, ah ah, mandana. Baba du job bi chikar, sali kisa li chikar. Jaji sek bi chikar, ah ah, mandana. Body girl, girl, yo da bajam bagna. Saukari, ya bi chikar. Saukari piya di chikar ki, pantanjun jun bagna. Saudikal, saudikal, kana kisoli chikar ki. Moja wal, wal, wal, kalle bujige di chikar ki. Baba dujo di chikar ki, kana kisoli chikar ki. Borom soko di chikar ki, kana khamoli chikar ki. Moja di sek di chikar ki, kalle bujige di chikar ki. Chikar, chikar, daba kana kisoli chikar ki. Saukari piya di chikar ki, bagna. Piya di bengal Senegal, saukari bujige di chikar ki. Saukari di chikar ki, bagna. Jawal. Malik Sow, Mampulo Arzo Padu Job, Bichikar Ki Ah, ah, Mampulo Khobayla Kokoborom Gambia Tuti Job, Bichikar Ki Kokoborom Sokon Ah, ah, Mampulo Gnako Yewel, Yewel Modikal, Dikal Chili Jikar Ki Wili Jikar Ki Awali Jikar Ki Mandal Pagnako Ismaila